in the place. I said, no more rainy days. So give it up for sunshine. I see flowers painting the aquesta noia, Attack, No More Rainy Days, en versió radiofònica, és el tema que hem fet servir per obrir aquest segment de Musicòpolis, de la teva radiofórmula musical mitjançant aquesta sintonia. Rafael Corbí al teu costat, portant-te el número 39, és la cançó de Bravo Fischer. Conquistaremos el pan en un violento frenesí. tiempo que tiene uno para contar estrellas. Fisher ens aportava el seu 39, a Luna George ens servia en safata de plata de la bona música, aquest Attracting Flies que acabem d'escoltar. I una mica de ganes sí que tenim, per tant, menjarem pa amb oli i sal i ho farem a càrrec de Blaumut. Thank you. Si te muerdo y no siempre me contengo, y lo sabes si me tientas, por si me fallan las fuerzas y recaigo en tus brazos y me achuchas con descaro. Sabes bien mi punto flaco y me quedo así callado, disfrutando de este rato que es el último y lo sabes. Perdóname, yo soy así cuando me da por no mentir. Nuestro final no fue feliz. Dejé un corazón roto, miles de fotos de nuestros abrazos en un cajón cogiendo polvo. Dejé un corazón roto, miles de fotos de nuestros abrazos en un cajón cogiendo polvo. En un cajón cogiendo polvo. En un cajón cogiendo polvo. es tan dirigible, es inviable, eres tan susceptible, es muy probable que te resbales y no caigas de pie. No será porque no te advertí, te dije que no, que eso no es para ti, que no es sitio para los que no se arrepienten. No será porque no te advertí, te dije que no, que eso no es para ti, que no es sitio para los que no se arrepienten. No será porque no te advertí, te dije que no, que eso no es para ti. Ser feliz. No tengo claros problema ni solución. No quiero verte en off, solo en on. Es muy probable que te resbales y no caigas de pie. No será porque no te advertí y te dije que hay no. Eso no es para ti, que no es sitio para los que no se arrepienten. No será porque no te advertí, te dije que allí no, que eso no es para ti, que no es sitio para los que no se arrepienten. No será porque no te advertí, te dije que allí no, que eso no es para ti, que no es sitio para los. Han estat les dues cançons a Musicopolis d'Álvaro Laguna, la primera d'elles amb el seu Sirocco i aquesta d'Alice amb Los que no se arrepienten. Recte final del nostre segment amb Alice in Chains. Es diu Stone. banda americana anomenada Alice in Chains ens havia acompanyat, fundada a Seattle, Washington, el 1987 amb el seu Stone. I ara acabem amb Sidney Samson, amb Will I Am, amb Better Than Yesterday. Aquest cantant holandès, nascut el 1981, és un músic de música ballable que ens acompanyarà amb aquest Better Than Yesterday. Go out and celebrate. Yesterday.